Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué grato es estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. Ya nos trasladamos a Génesis capítulo 12, donde aparece esta historia extraordinaria, pero vamos a avanzar un poquito en lo que significa Abraham en la historia de esta gran rebelión. Abraham es un personaje destacado en la Biblia porque Dios mismo conversa con él, lo lleva a salir del lugar que está, y volvemos otra vez a la idea de que para que no permanezcamos en la rebelión, no seamos parte de los rebeldes sino de los hijos de Dios, a veces tenemos que salir del lugar donde estamos, porque ¿qué habría sido de Abraham si hubiese quedado en Ur? Y Dios lo sacó y le prometió sacarlo con bendición para que él sea un hombre de Dios, y lo fue. Fíjate, aunque tenemos que reconocer que Abraham es conocido por su fidelidad, sin embargo las experiencias tratan más sobre la fidelidad de Dios hacia él que de él hacia Dios. Dos veces Dios le aseguró que iba a tener un hijo. Primero se lo dijo cuando él tenía 75 años, ya no había ninguna posibilidad, biológicamente no tenía posibilidad de tener hijos. Pero se lo repitió unos 10 años más tarde, o sea, cuando él tenía 85 años. Había que tener fe para creer que lo que estaba diciendo Dios era algo cierto, era una promesa que se iba a cumplir. Y de hecho, desgraciadamente, Sara trató de acomodar la promesa de Dios, trató de acomodarla a lo que se acostumbraba en ese tiempo. Entonces ella después le dice que tiene que allegarse a su sierva, tener el hijo en ella. Bueno, viene una serie de problemas, pero finalmente el hijo de la promesa llegó. Pero lo tremendo es cuando Abraham es probado allí en Génesis 22 del verso 1 en adelante. Ahí aparece la tremenda prueba que tiene que pasar, porque ya este hijo de la promesa, Isaac, ya era un joven, y el Señor le dice que tiene que ofrecérselo en sacrificio. Claro, la Escritura dice que Dios probó a Abraham, ¿no? Quizás un poquito antes, tú hablabas del concepto este de hacer lo que uno quiere para ayudar a Dios en algunos proyectos y planes. Sí. Tú recuerdas que Adán y Eva hicieron casi lo mismo. Se vieron desnudos y se cubrieron con elementos perecibles. Y Dios interviene y le da elementos que perduran en el tiempo. Aquí pasa exactamente lo mismo. La solución, según la esposa, era que la sierva tuviera un hijo con él, y ese fue un problema para Abraham también. Pero Génesis, como nos dice acá, y sigue siendo un problema, ¿eh? Y sigue siendo. Y probó Dios a Abraham y le dijo, yo estoy pensando en lo que Abraham sintió cuando escuchó la voz de Dios diciendo esto, porque todas las cosas habían sido promesas. Si tú recuerdas, las acabas de mencionar tú, promesas de Dios, sí, te voy a dar un hijo, vas a tener un hijo, va a ser tu descendiente, de allí voy a sacar yo una nación. Y le dice, toma ahora a tu hijo, le dice, justamente. Y le dice, tú único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, perdóname, pero hay unas palabras que son esenciales. Primer concepto que yo veo aquí, toma tu hijo, tu único, pero luego le dice a quien amas. Al parecer, Abraham estaba poniendo su esperanza en ese hijo y no en lo que Dios había dicho, que era la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, lo que lo iba a hacer una nación grande, no el hijo. Lógicamente usa los medios humanos Dios, pero al parecer Abraham estaba depositando más cariño, y lo voy a decir así, al hijo que a Dios, y Dios debe estar en primer lugar siempre. Pero ¿qué hace Abraham? Pero fíjate, yo creo que Dios también comprendió el amor de Abraham por su hijo. Él tiene que recorrer un camino que le lleva 3 días. Si hubiese sido de inmediato, a lo mejor no habría sido tanto. Pero 3 días en que Abraham iba pensando, ¿y cómo será? En fin, este joven ya con el tiempo parece que los hijos se quieren más todavía. Debemos reconocer que Abraham amaba a su hijo Isaac. ¿Y te imaginas durante ese tiempo ir conversando con él? Y a lo mejor este hijo iba contándole algunos planes que tenía a su padre, iba compartiendo con él sus anhelos, en fin. Era una conversación tan, tan especial que tenía. ¿Cómo, me imagino, cómo iría Abraham durante todo ese tiempo? Ahora, todo ese tiempo hubo, valga la redundancia, tiempo para que él se hubiese arrepentido de hacerlo también. Claro, pero yo creo que más de conversación hubo silencio, porque el hijo no sabía lo que iba a suceder. Pero fíjate, el versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, mira la expresión de Abraham, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Había la esperanza de que él iba a volver con el hijo, aunque Dios le había pedido que lo entregara y lo sacrificara. Bueno, yo creo que Abraham creía en que Dios, aunque él se lo entregara, Dios se lo podía devolver con vida. Claro, pero yo estoy pensando ahora la pregunta que hace Isaac a su padre. Es una pregunta que tiene que haberlo demolido a Abraham, porque ¿qué respuesta le podía dar? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí podía haberle dicho a Abraham, tú eres el... Pero aquí esta frase linda, ¿no es cierto?, que dice acá, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí yo creo que el silencio se hizo más profundo, un silencio de reflexión, quizás de amargura, pero de confianza en Dios, porque ya lo había mostrado cuando dijo que iba a volver con el hijo. Ahora, lo otro que es importante y creo que debemos resaltar es la obediencia del hijo hacia el padre. Abraham lo había enseñado de tal manera que él era un hijo obediente, un hijo respetuoso de su padre, y un hijo que también creía en Dios y confiaba en Dios. Porque cuando ya llegaron al lugar en que él iba a ser ofrecido, prepararon la leña, prepararon el altar, la leña y todo, y este hijo podía haber arrancado sencillamente, aunque no haberse ido, no, yo no quiero morir tan joven, y podría haber arrancado. Claro. Pero yo me imagino a Isaac facilitando las cosas, a lo mejor él tendiéndose sobre la leña y dispuesto a recibir lo que su padre quisiera hacer. La Biblia no da detalles, pero el texto dice lo siguiente. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, tiene que haberle dicho, hijo, tú eres el holocausto, y aquí viene la obediencia de él. Pero el 10 es maravilloso, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, ¡ay, qué respuesta tiene que haber sido! ¡Heme aquí! ¡Aquí está el cuchillo, mi hijo, todo! No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. La rebelión nos muestra que nosotros aún así, en este mundo convulsionado, podemos ser fieles a Dios. Amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios desea probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.